Os habla Ricard Arís desde la Radiosfera. Bienvenidos a la diversión. La Radiosfera. Bienvenidos amigos y amigas a esta esfera que cada semana viaja a los lugares más lejanos del universo y que tiene como única misión entretener a todos los seres de la galaxia. Así que respirad hondo, olvidaros de todas las preocupaciones y preparad vuestra mente para 30 minutos de música, curiosidades, viajes en el tiempo y mucho más. Preparados porque la radiosfera ha llegado a vuestro planeta. Y no olvidéis que podéis encontrarnos en Twitter, en Facebook y en el mail laradiosfera@gmail.com. Que queréis pedirnos canciones, que queréis proponernos secciones, que queréis ofrecer vuestros servicios aquí a la Radiosfera, usad todos estos canales de comunicación que son Twitter, Facebook y el mail, laradiosfera@gmail.com, para comunicaros con nosotros. Ya sabéis que la Radiosfera es un programa que muy cambiante, que cada semana es diferente. Esta semana tenemos una sección nueva, de hecho la primera sección que presentamos en este programa, porque la semana pasada os pusimos buena música y iba a decir, y nada más, bueno, nada más ni nada menos. Y además pensar una cosa, aquí la Radiosfera está abierta a vosotros, podéis comunicaros con nosotros siempre que queráis. Pero vamos a hacer ya la primera parada de esta Radiosfera, que es el planeta Remembering. Desde el disco Rock and Roll With You de 2008, Ellie Paperboy Reed y su grupo The True Lovers nos ofrecen un temazo que se llama Take My Love With You. Es un tema que podría haber sonado perfectamente en los 50, en los 60 o incluso en los años 70. Como decía aquel, this is a rock and roll, mama. Sometimes I'm so far away from your darling, but here's what I want you to do while I'm gone. You ought to take my love with you. Take my La mejor música de la galaxia la encontrarás en la radiosfera. Y la radiosfera continúa su viaje por el universo. Y lo hacemos con un pequeño homenaje, no homenaje, sino una pequeña... no sé cómo decirlo, yo diría que es como un pequeño regalo para todos aquellos que se consideran heavies o heaviatas o así un poco duros. Porque les vamos a regalar un tema que les va a encantar. A los amigos del Heavy, bienvenidos al Valhalla. Este es el super clásico de los AC/DC. Un tema que los Heavies nunca pueden olvidar. Ya que a todos los oyentes espero que les vaya a gustar. Se llama Thunderstruck. Y suena muy y muy y muy bien. ¿Te gustaría que tu grupo sonara en la radiosfera? Mándanos un email a laradiosfera@gmail.com y te escucharemos. La, la, la, la. La mejor música de toda la galaxia en la radiosfera. Hoy estrenamos una sección aquí en las radiosferas. Es una sección de la que se encarga el departamento de versiones, covers y rarezas, que está dirigido por nuestro amigo August Marovan y quien algún día, si os portáis bien, os pienso presentar. Esta sintonía es de esta sección, la sintonía de la versión 2.0, es de un grupo que se llama The Baseballs. Y es una versión, un cover del fantástico Umbrella de Rihanna. En fin, que esta sección tiene una misión muy concreta, que es mostraros cómo la historia ha tratado a las canciones, cómo han creado, cómo las han cambiado, cómo las han puesto una ropa nueva, cómo les han añadido nuevos acordes, cantantes, grupos y, en definitiva, cómo una misma canción ha cambiado con el tiempo, es decir, a través del tiempo. Y hoy empezamos con un clásico de la Motown, un clásico que es... bueno, ahora os hablaremos de él. Se llama Dancing in the Street. Original. Pues sí, esta es la versión original. Que os va a gustar, ya veréis. Este tema nos lo pedía Cecilia Ravenwood desde Facebook, en el Facebook de la Radiosfera, que por cierto podéis visitar todos. Y esta canción está compuesta por Mickey Stevenson y Marvin Gaye, el famoso Marvin Gaye, interpretada también por Martha Reeves and the Vandellas en el año 1964. Es curioso porque esta canción fue pensada como una canción así fiestera y feliz. Y fue interpretada ese año por la gente en general, por la opinión pública, como una llamada a la revuelta y a la rebelión. Ya sabéis que en esa época hubo muchas protestas de la gente de raza negra, los afroamericanos, allá en los Estados Unidos. Y por lo visto, con esta canción, alguna gente interpretó que podía ser una canción de revuelta. Pero bueno, la propia Martha Reeves, la cantante, lo desmintió poco después. Y dijo que era solo una canción de fiesta. Bueno, como veis, es una canción así muy divertida y muy entretenida. Y os vamos a ofrecer una versión 2.0, ya veréis, os va a gustar. Versión 2.0. Pues lo dicho, durante los años 60 y 70 se hicieron varias versiones de esta canción bastante parecidas a la original, por eso no las hemos puesto. Como por ejemplo las de los Carpenters o la de una chica bastante interesante llamada Petula Clark. Pero no fue hasta los años 80 que un heavyata holandés llamado Van Halen le dio por meter unas buenas guitarras a esta melodía de un clásico llamado Dancing in the Street. Bueno, pues como veis, una versión más guitarrera, más heavy, quizá menos atractiva, la verdad, pero bueno, es una curiosidad. Vamos por la versión 3.0. Venga, oigámoslos otra vez, que me gusta, va. Versión 3.0. Va, otra vez, otra vez. Versión 3.0. Okay. Tokyo, South America, France, UK. Y saltamos al año 85, cuando en el concierto Live Aid se unieron David Bowie y Mick Jagger para cantar este tema y para realizar uno de los vídeos, más adelante, uno de los vídeos, decía, más ridículos de la historia de la música. La verdad es que os recomiendo que vayáis a YouTube y miréis este vídeo porque es de lo más divertido y ridículo, con ellos bailando y con ropa bastante hortera, bueno, en fin. Aún así, estos dos pájaros, Mick Jagger y David Bowie, llegaron al número uno de las listas británicas con esta versión del Dancing in the Street. And the Streets of Brazil, decía David Bowie en este Dancing in the Street del año 1985. Y vamos a por la versión 4.0. Versión 4.0. Esto ya suena un poco mejor, ¿no? Llegamos ya al cambio de milenio con un grupo que a mí siempre me ha gustado bastante porque son unas chicas que suelen reunirse, tres chicas, las Atomic Kitten, para hacer versiones discotequeras de los clásicos de los años 70 y 80. Y evidentemente no podían dejar pasar este exitazo de Martha Reeves and the Vandellas, que realmente fue un puntazo en su época y en realidad en casi todas las épocas. Bueno, espero que os haya gustado esta primera sección, la primera sección de nuestro programa. La Radiosfera siempre os trae buena música y buenas secciones y esta ha sido, como decía, la primera. Espero que os haya gustado. Desde el departamento, por otra parte, de demandas, quejas y peticiones, Laia Banús, de Barcelona, una amiga, por cierto, gran amiga, a quien dedico esta próxima canción, nos pedía un tema de El Último de la Fila, pero como no lo tenemos, le pondremos otro temazo, que a mí me encanta, y que además es perfecto, y repito la palabra perfecto, así con todas las R's bien dichas, que es perfecto para una noche de verano con un par de copas de más y estando de fiesta con los amigos. La Radiosfera. Como decía, son el último de la fila en un clásico también de finales de los 80, creo que era el año 87 cuando dijeron eso de como un burro amarrado a la puerta de un baile. Estás escuchando la Radiosfera. Encuéntranos en Facebook y en Twitter y escríbenos a laradiosfera@gmail.com. Eso mismo, buscarnos en Facebook y en Twitter. Ya nos perdonaréis por a veces nos metemos en líos estando y viajando por la galaxia. A veces te encuentras con algún tiroteo que otro. Intentaremos salir vivos de aquí, por Dios. En fin, vamos a... Calla, home, no dispares ya, prou de disparar. Prou, basta, basta, ya está, ya se acabó. Vamos a hacer algo más suave y más calmado y más café del mar, digamos. Está bien, esta canción me gusta. Algún día os lo pondré, ahora la usaremos de sintonía de impasse. Me encanta la palabra impasse para... para irnos a otra canción. En fin, la siguiente que toca, la siguiente que vamos a escuchar aquí en la Radiosfera. Bueno, digamos que quizá los habitantes de Brigia, que es donde estábamos ahora en este tiroteo, no sepan quiénes son los Nena da Conte. Tal vez crean que son como un personaje literario de un escritor sudamericano. Tal vez Os estoy dando pistas, ¿eh? Tal vez incluso crean que sea un juego de palabras para distraer a los niños, pero la realidad es que tal vez es una canción maravillosa de los Nena da Conte. ¿Quieres contactar con la Radiosfera? Encuéntranos en Facebook y en Twitter y escríbenos a laradiosfera@gmail.com. Bonita, ¿no? Una canción muy íntima y muy muy Nena da Conte, en realidad. Un tema que que me gustaba poneros porque lo escuché el otro día. De hecho, Nena da Conte ha sido siempre un grupo que me ha encantado y por eso os lo pongo. Y la última copa nos la tomaremos a la salud de la que yo defino como la reencarnación de Jimi Hendrix. Es una guitarrista increíble que se llama Deborah Coleman, que hace maravillas en un escenario. Y os iba a poner en realidad un tema que se llama I'm a Woman, pero creo que lo reservaré para más adelante, para una ocasión especial, digamos. Y hoy os sirvo en bandeja de plata, incluso podría decir. Este My Heart Bleeds Blue, mi corazón sangra azul, digamos, sería una traducción así improvisada. o sangre triste más bien, que es un plato delicioso que, con el que podemos acabar este fantástico programa que se llama La Radiosfera. Pero no os vayáis, que luego hay una sorpresa al final del programa. We'll be right back. No me digáis que no valía la pena escuchar enterito, enterito este tema de Deborah Coleman. Un tema que se llama My Heart Bleeds Blue y que espero que podáis encontrar en el Spotify o en cualquiera de las maneras para escuchar música que existen en la red o en la vida real, que de hecho la vida real y el internet no dejan de ser lo mismo, porque existen las dos. O sea, la vida real existe y el internet también existe, por tanto también es real. En fin, filosofía barata aparte, hemos llegado al fin de nuestro programa. Espero que os haya gustado esta segunda edición de La Radiosfera. Ya sabéis que a mí me encanta viajar con vosotros por toda la galaxia buscando la mejor música y que sois siempre bienvenidos cuando queráis pedirnos canciones, pedirnos secciones, que tenéis un grupo y queréis que suene La Radiosfera, podéis hacerlo también. Hoy el final del programa va a ser un poco más corto que el anterior, así que me despediré diciendo solo una frase que espero que cada semana diga, si no me da por un día por cambiarla, pero en principio va a ser así cada semana. Os voy a decir que gracias por elegir La Radiosfera para vivir la mejor música de la galaxia. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós, adiós. Encuéntranos en Facebook y en Twitter y escríbenos a laradiosfera@gmail.com. Estás escuchando La Radiosfera.